Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao, yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, el topa que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso estalla. Gente, empezamos este programa de los cuatro elementos música urbana por Radio Casa de la Cultura. Acá les saluda Venus. ¿Qué más, mis panas? Comenzamos con los cuatro elementos del hip hop. Acá tenemos una gran invitada. También vamos a tener música de Natch Scratch. Así que nos vamos con todo este sábado por la tarde de 5 a 6 acá en Radio Casa de la Cultura. Salude mi pana Nefaria desde Guayaquil. Casa de la Cultura dice, Casa de la Cultura, hacemos mucha cultura que demuestre que la gente esto es muy dura. A veces sé que va, a veces sé que no perdura, pero la vida es la que siempre te pasa factura. Así que no importa si vienen los cuatro elementos a demostrar de todo el talento, sobre todo a tener siempre un argumento y demostrar lo que hago también. Bueno, lo comento, a veces se me va o se me viene, es como la rima, a la gente entretiene, lo puedo hacer, no sé si lo que te conviene. Solamente hago esto, sale de los ADN. Y ando con la Venus y también la gente que viene a rapear de aquí. Si quieres hacerlo, hazlo tú. Si no, saca la actitud a full. Yo vengo de Guayaquil, Bien, qué bacán. Esta es un freestyle puro, verdadero, sin límites. Qué buena manera de comenzar el programa. Qué buena manera de comenzar, mi pana. Ahora sí, pues, wow, Nefaria, nos has dejado locos aquí. Hacer freestyle debe ser una de las cosas más cagadas, ¿no? Cuéntame tú, ¿cómo se hace eso? En realidad, ni yo sé cómo lo hago. ¿Solo lo sientes? No, simplemente sale del alma. Bacán. Ya fluye. Muy bien. Y para que la gente siga conociendo a Nefaria, cuéntanos, Nefaria, ¿desde cuándo estás involucrada con el hip hop? ¿En qué año te involucras y por qué te involucras? Bueno, en realidad yo comencé a... en esto, pero fue bailando break, y entonces fue cuando yo comencé a ver gente que rapeaba, ver algo distinto, entonces me llamó demasiada la atención. Yo dije, bueno, vamos a indagar, vamos a ver qué es lo que hacen, y entonces me fui involucrando en el mundo del freestyle hasta ahora, que ya son 3 años que estoy en este mundo y gracias a Dios me ha ido bien. Qué chévere, Nefaria, tenerte acá. Cuéntame un poco sobre el evento de ayer. ¿Cómo lo encontraste? ¿Habías alguna vez venido a Quito como para un evento de hip hop o alguna cosa? ¿O fue tu primero? ¿Cómo lo sentiste? En realidad he venido a Quito algunas veces, pero siempre a batallas. Siempre a batallas. Y como lo dije ayer en la entrevista, era mi primer concierto. Y bueno, agradezco a Dios y al rap, salió todo bien. Con las que la parte, en realidad fue un éxito total y muy orgullosa de todas mis hermanas y de mí también. Para los que no saben, ayer fue un gran evento en el Café Democrático, estuvo BioFlow, Venus MC, estuvo Nefari, estuvo Callejera, tuvieron un montón de MCs que bueno, que han tenido una trayectoria dentro del hip hop acá en Ecuador, acá en la ciudad, en Quito. Síguenos. Sí, qué bacán, realmente una noche espectacular el día jueves, fue por la noche, disfrutamos, bailamos, gozamos y sobre todo hicimos un buen rap puro. Así que, Nefaria, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus influencias en la música del rap? ¿Con qué empezaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué fue lo primero que te motivó a decir, ok, hoy voy a hacer rap? En realidad desde muy pequeña me gustó Vicosí, Vicosí. En realidad yo creo que es uno de los mejores raperos y así pasen siglos de años, seguirá siendo mi rapero favorito. Después obviamente con el tiempo ya fui escuchando música muy distinta, pero siempre me gustaba la balada, siempre estuve en el mundo así de la música.

mensaje de amor y no lo dejes caer. ¡Alerta! A toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias que acaban de lanzar proyectiles nucleares con capacidad de destruir el planeta. No habrá forma de escapar de este ataque. Repetimos, no habrá forma de escapar de este ataque. Por favor, le pedimos que mantengan... Además, me desahogo porque el mundo me provoca. Me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo por lo que me preguntaron. Digo, sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Y hasta de tu vida personal hablaron. Tu nombre usaron, filósofo consigo se pasaron. Yo les contesto que si llevo 15 años cantándole en contra de las cosas que hacen daño. ¿Cómo pretenden que por una guerra tonta de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra? ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica? Pero mis letras no se tratan de eso. Mi misión con la gente tiene mucho más peso. Y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control. Todo exceso, todo es violencia por competencia. Y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia. También de los anuncios que se exhiben, como el de la Kulai que dice el cuerpo te la pide. Como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripea, brinca y salta. Y ahí se fue un oficio menos, pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno. Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando. Como lloro, si traigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killa. Yo no lloro, si traigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killa. Los políticos se matan por su posición, que los raperos nos tenían en persecución. Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón, ahora hicieron sus campañas con reggaetón. Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman. Nos usan para ganar, después nos tiran cuando ganan. Ahí es que podemos ver la verdad, que trabajan por el voto, no por la sociedad. No les importa las vidas que en el barrio se han perdido, y para ganar las elecciones van al caserío. Abrazan a mi abuela, saludan a mi tío, pero en los pasados 4 años estaban escondidos. Hermano, usted qué lindo es ser cristiano. Cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuche, tienes que darle vida y darle un buen abrazo aunque esté muriendo de sida. A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía no estás en nada. Vete y camina por la calle, mira cómo está, y no digas que no tienes que ver con su maldad. Es la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen. No voy a ser hipócrita para que mi disco peguen, pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen, que dicen cualquier cosa con tal de que los suenen. Como lloro, si traigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killa. Yo no lloro, si traigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killa. Ahora busca el alcoholado y sóbate. Te lo dije que la tenía pesada, ¿verdad? Yo eco, eco. Y bueno, gente, estamos acá en este programa encendido, súper encendidos con Nefaria MC, que nos viene a visitar desde Guayaquil. Estamos acá desde la cabina de Radio Casa de la Cultura. No se olviden, nos pueden escuchar por www.radiocce.com y también nos pueden llamar al 2220-966. No se olviden de contactarnos también por Instagram. y facebook.com, como dice mi pan aquí Venus, .com. Bueno, pues entonces, sí, pues ya, un chistecito para claro. Cuéntanos de Faria, ¿de dónde eres? Dijiste que fuiste a Guayaquil, o sea que no eres de ahí. No, no, yo soy de Guayaquil. Solo que cuando yo cumplí 10 años, me fui a vivir a Manabí. Entonces viví 7 años en Manabí. ¿En qué parte de Manabí, por si acaso? En el campo, en Junín. Oh, wow. Ajá, le mando un saludo a toda esa gente, sí. Y entonces regresé a Guayaquil a los 17, iba a cumplir 18. Y de ahí fue cuando ya. Qué bacán, qué bacán. A mí me encanta Manabí. Tengo un parte de mi familia allá. Junín, Chone, Puerto Viejo, toda esa parte de Manta igual. Esa es la parte de mi familia y la verdad es una parte donde no hay, no, bueno, no sé cómo estará musicalmente el rap, pero hay lo que se llaman estos poemas, estos, ¿cómo se llaman? Me parece, tú conoces, súper antiguos, que los hombres le dedicaban a las mujeres. ¿Coplas? Además, las coplas, son como unas coplas y son súper famosas allá en los versos. En Puerto Viejo. Sí, son los versos, ¿no? Entonces, los amorfinos. Los amorfinos. Esa es la palabra. Los amorfinos. Y los amorfinos, cuando los analizas, es un tipo de poema que puede ser también algo como un rap. O sea, es algo interesante que el hombre ahí mismo improvisa para conquistar a la chica. En realidad es un rap sin bombo y caja. Exacto. A capela. Es muy interesante los amorfinos. A mí me encanta mucho. Sí. Y Manabí, bueno, siempre está en mi corazón. Ahora, cuéntame. Cuéntame, Nefaria, realmente lo que nos sorprende de ti es que eres muy joven, estás recién entrando. ¿Cómo encuentras a la escena en Guayaquil? Te soy sincera, tengo 3 años, como ya lo comenté en esto, cumplí 20 recién. Y en Guayaquil, si hablamos de rap, como que no es muy, muy comercial. Guayaquil es costa y la costa es muy fiestera, muy, ¿me entiendes? Muy así. Pero es muy distinto que acá. Acá es mucha cultura, es como que... ¿Te gusta acá, Quito? Me encanta, pero no me gusta. ¿Te encantaría venir acá un rato, Quito? Ah, hace frío, hace frío. Ya estoy acostumbrada a la calorcita de Guayaquil. Pero sería interesante que te vengas acá un tiempo más para cachar un poco la movida y toda la onda. Sí, a mí me gustaría y sí lo tengo en mente en realidad, pero no te puedo decir sí, porque es algo que lo estoy pensando. Claro, entiendo. No, y además es importante, Quito siempre ha sido una como un punto dentro del país de referencia cultural, de referencia de hip hop. Sí, así es. Nefaria, también cuéntanos, tú escribes, haces freestyle, haces rap, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que quieres transmitir con tus letras a la gente? Mis historias, mis lecciones de vida, lo que me ha tocado vivir. Y más que todo que la gente se identifique con mis canciones, porque creo que la vida tiene tantas casualidades que muchas personas han podido pasar lo que yo he pasado, pero de diferentes circunstancias. Entonces yo escribo para que la gente se identifique. Ese es mi punto. O sea, todo lo que hablo en mis temas habla de mí. Bacán. Creo que es muy importante y es la verdad algo bonito ver que gente tan joven también sigue metiendo de otra ciudad, también es tener otra visión del hip hop, como tú dices, de una ciudad fiestera que también tiene muchas cosas que decir. Guayaquil es muy diferente y seguramente tendrá un montón de cosas interesantes y también es interesante escuchar tus historias, bueno, todo lo que dicen tus canciones. Así bacán, es. Bacán, mi entonces, pana. ¿Qué te parece? Vámonos a escuchar algo de Nefaria y también nos vamos con otro tema recomendado por ella. ¿Con qué nos vamos, Nef? DJ Nef, ¿qué nos vamos ahora? Ahorita vamos a escuchar Cada Día, que es un tema que ya salió hace unos meses, pero fue producido por... Gracias a una competencia que yo estuve, me lo gané, me gané la producción y entonces ellos me hicieron la grabación y el video y todo. Y aparte nos vamos a ir con Abuso de Poder de Babilonia. Bacán, bacán, mi pana, así vámonos. Ya. Será que falta Dios en su vida? son menos en el barrio. Más madres destrozadas se suman a diario. Perdieron a sus hijos y no fue por un sicario. Fue el mundo de las drogas su mayor adversario. Pensaste que lo podías hacer y no pudiste. Creías que no probarías y te resististe. Soñaste con salir ganando y solo perdiste. Intentaste levantarte y simplemente te rendiste. Así como tú, yo también pasé. Quería desaparecer o desistir tal vez. Solo veía como la vida era cruel. Mientras conmigo no tenía nadie. En ver a mamá hasta había perdido fe. Crecí sin ella y ella no me vio crecer. Ni me vistió ni me enseñó a leer. Y todo eso me enseñó la madre calle. Cada día se pierde la calma. Y en el barrio quedan pocas almas. Otros lloran por amor, otros lloran día a día por no estar en su nación. Y no porque ellos querían, sino porque colapsó. La violencia se apodera, el mundo se desespera. En la calle, palacera, coquetas con sus carteras. Madres oran noche y día para que sus hijos no mueran. Mientras que la alegría ya no está en la cartelera. Pero así como yo, también lo puedes hacer. Luchar por lo que quieres y no dejarte vencer. Sonríe día a día aunque la vida sea cruel. Nunca te dejes derrotar por nadie. Recuerda que lo último que se pierde es la fe. Importante eres tú, más que ella o él. Cuando lo necesites, ninguno te será fiel. Cuando te necesiten, será tarde. Cada día se pierde la calma. En el barrio quedan pocas almas. ¿Será que falta Dios en su vida? Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para que que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes el AMPA. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo, yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine de siete de parte de pueblo rapero sin vero, seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero, queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no, lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura, por eso es que le metemos fuego a la escritura, por eso salen canciones que no tienen censura. Yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop, no nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob, tu mente en shock, fucking police stop, recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes, nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla, sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo? Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros, le dan cana que hay que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police, seguiremos levantando el puño, police, batallando firme en la lucha, police, no queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, ya, ya, por la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. Y así, con ese abuso de poder, regresamos acá con fuerza, energía. Estamos realmente disfrutando esta tarde de sábado acá con Nefaria en sí, que nos visita desde Guayaquil. La gente que se lo está perdiendo o lo quiere reprisar, pronto estaremos en canal YouTube. Así que muy atentos y también al Instagram y al Facebook. Panas, por favor, síganos, o sea, no nos dejen ahí colgados. Tenemos cuenta de Instagram, de Facebook, estamos online, estamos en la radio AM, estamos en todo lado. Nos pueden encontrar en todo lado y bueno, también nos pueden sugerir canciones, nos pueden sugerir temas, todo lo que ustedes quieran. Volvamos un poco con nuestra entrevistada. Cuéntame, Nefaria, ¿qué se viene para el futuro? ¿Has pensado...? Bueno, no sé, cuéntame si estás estudiando algo ahora, estás estudiando algo musical o quisieras estudiar algo musical, cuéntame un poco. No, ahora me estoy dedicando un poco más a mi freestyle, porque ese es mi fuerte en realidad. Tengo temas nuevos también por sacar, tengo competencias también por ir y espero que todo salga bien de corazón. ¿Has pensado en estudiar música o alguna cosa relacionada como producción musical, alguna cosa así? ¿O tienes algún otro sueño? Te cuento esto porque aquí la señorita que tenemos al frente, al lado, mi compañera y gran amiga, es una gran MC, pero también es una ingeniera en alimentos, así que es súper interesante cómo se puede meter un montón de cosas. Dime si es que es tu caso o no. En realidad, yo quiero seguir con esto, pero sé que tampoco lo voy a hacer toda la vida. Quiero estudiar diseño gráfico, que es mi sueño, me gusta mucho el dibujo, las pinturas, los colores, etcétera. Me gusta mucho eso, entonces sí quisiera ser una persona profesional. O sea, lo soy, pero me refiero a otro nivel. Ya. ¿Y has pensado regresar al baile un poco? No, ya no. ¿Cuándo vemos a Nefaria ahí dando vueltas? Ya no, ya creo que ya... Eso ya se acabó. todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así es, todo tiene su tiempo. Y así como el tiempo sigue pasando, cuéntanos cómo te trató el 2017 en la carrera de Nefari en sí, donde fuiste tomando fuerza. El 2017 fue un año muy bello, fue un año, creo que el año que más voy a recordar hasta el momento, porque tuve la oportunidad de viajar a Perú 2 veces y en la última vez me fue muy, pero muy bien. Estuve con mis colegas de Perú, con Sakia, estuve allá con gente muy buena, muy bonita. Estuve en competiciones, estuve en las activaciones de Red Bull. De freestyle. Sí, de freestyle. Bacán. Gracias a Dios regresé a Ecuador justamente a 2 finales nacionales y me sentí, ese año me sentí muy contenta y muy orgullosa y yo sé que este año vamos por más. Así es, y así tiene que ser, súper guerrera, súper poderosa siempre, las mujeres puño arriba, siempre en alto. Luchando y que por jamás, sus sueños. Así es, jamás se pierde la esperanza. Y cuéntame así, ya para ir terminando un poco, la última pregunta, ¿tienes algún sueño a corto plazo? No sé, sacar un disco, sacar un video, a cantar en algún escenario o con algún artista. ¿Cuál sería el objetivo a corto plazo que tienes en tu mente para ir escalando esa carrera musical? Llegar a una final internacional de freestyle. Bacán. Te podría decir eso. También grabar temas, grabar discos con los colegas que tengo ahora, como Venus, como Bayo, como gente que se está sumando, como gente nueva que conozco y como gente también que ya conozco hace tiempo, pero no se ha dado la oportunidad. Chévere, Nefaria. La verdad, un placer tenerte acá. Espero que no sea la última vez. Seguramente te vamos a estar siguiendo y cuando caigas acá a Quito, te caeremos a las batallas, ahí apoyarte desde los 4 elementos. Y desde ya, siempre sabes, el espacio está abierto. Así que esto es tu casa, casa de la casa ecuatoriana. Entonces, es mucha cultura por compartir. Nos vamos a ir con este tema tan sonado, el tema tan bomba de Nefaria, y también nos vamos con otro tema. ¿Con qué nos vamos, Nef? Nos vamos a ir con Es así, cómo pasan las horas. Ya nos vamos a ir con ese tema, mi gente, espero que les guste. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias al rap de nuevo, muchas gracias a Quito, a todas las personas que han estado apoyando siempre mi música. Me pueden buscar por las redes sociales como Nefaria593. Sigan mi música, a los que les gusta. En realidad muy contenta y muy agradecida de corazón con todo el apoyo que me brindan. Ahora sí nos vamos a ir con Pasan las Horas, que es un tema muy bueno y muy solicitado aquí en Quito, que a la gente suena le gusta bastante. Sí, la gente le gusta bastante. Y a continuación nos vamos a ir con uno de los temas que yo creo que debería ser llegado a otras ciudades, un clásico en realidad. O sea, te cuento algo. Yo cuando comencé en el freestyle comencé a indagar de las mujeres de Quito porque me decían que cada día más raperas, y me encuentro con el tema que vamos a poner a continuación. Y yo creo que es un excelente trabajo, un excelente proyecto, y bendiciones para todas mis hermanas del freestyle, para todas mis hermanas del rap y todos los que hacemos esto. Y Vámonos, bacán. Somos gracias. Hip hop. Como mujeres somos hip hop. Vámonos. Vámonos.